puede pegarte toda esta barrafada. El que está muerto es el... Si se ha fundido el fusible, te han dicho que el fusible se ha fundido. ¿Se ha fundido el fusible? El fusible del... Es por emplear estas entradas. Están todas desconectadas. Ya saber cómo está la conexión ya. Entonces estará bailando algún cable por ahí, pum. Ahora todo donde... Ya, pero que esté desconectado ya funciona. Ha funcionado por eso, porque tendría alguna conexión bailando. Sí, sí, estaría sí. Haciendo la conexión, plac. Le hemos cambiado el fusible, ¿eh? He bajado abajo al técnico abajo y me ha dejado un fusible. Mira si está, ¿dónde? No, el fusible está chulo, claro. Lo vamos a guardar, ¿no? Esta, para hacer la foto para el título de la canción que hemos grabado. Sí, pues mira, ya tienes para ver los dos. Acabé de chubuscar. Está chubuscado también. Vale. O sea, que eso es algo que tiene la... Es de haber empleado las entradas. Es que tiene aquí. Solo pueden enchufarse micrófonos si se refiere a estas entradas. Aquí no se puede enchufar nada. Por eso mismo, porque las entradas están desactivadas. Cuando eso, preguntad. Sí, sí. Por línea, no, línea es lógico. No va a haber ningún problema, te voy a contestar perfectamente. Sí, sí, sí. Para eso, ya te digo, para montar una mesa. Sí, sí, en línea. Si da señal de línea, si la entrada está de micro, ya, eso ya lo sé. Cuando he llegado pensaba que no funcionaba, porque yo he visto el limitador este, no lo he visto conectado, lo he mirado y digo, si no está conectado, esto no tiene nada que ver, encendía la mesa y no. No, conectado sí está, está. O sea, está controlado y está por dentro, ya. Porque ha venido la chica y ha encendido el limitador, sí. Y de repente vamos a funcionar todo. Pues espera, que os traigo otra vez. Thank you. Thank you. acabó la música eléctrica. Escavada en la roca. túnel sin luz, va arrancándome el tiempo en esta ciudad, en esta ciudad, en esta ciudad, en esta ciudad, fonemas, en esta ciudad, fonemas.